Cuando recordamos el 2001, muchas veces se cae en una mirada un tanto engañosa que omite dos aspectos importantes. Uno es trasladar a todo el país el proceso de movilización que se dio en algunos lugares. En Buenos Aires, en Capital, fue muy fuerte, por supuesto, pero hubo provincias, hubo ciudades en las que no pasó mucho, no hubo tanta intensidad. Ni durante las jornadas del 19 y 20 y en parte tampoco después. Eso por un lado. Por contraste, por el otro lado, muchas veces se ve al 2001 como una especie de rayo en cielo sereno, como un evento que acontece y en realidad podemos decir que es en parte la inscripción de una serie de procesos de resistencia y de luchas sociales y políticas que venían teniendo una larga data, aunque no uniformemente repartidas en todo el territorio, ni en todos los grupos sociales, ni en todas las clases sociales, etc. Puede ser que para algunos grupos 2001 fuera una especie de irrupción repentina y casi sin precedentes en la protesta callejera. Eso podría ser el caso de algunos sectores, digamos, de lo que podríamos definir un poco jocosamente de la clase media cacerolera. De la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que posiblemente mucha de esa gente, pero no toda tampoco, salía quizá por primera vez o por lo menos por primera vez en mucho tiempo a protestar a las calles y a manifestar algún tipo de acción colectiva. Pero ese, por supuesto, que no era el caso de muchos otros sectores sociales que participaron muy fuertemente en las jornadas del 2001. Por ejemplo, muchos trabajadores desocupados, organizados en movimientos piqueteros o muchos trabajadores sindicalizados que venían librando grandes luchas sindicales o sociales en años anteriores. Yo ahora me voy a referir simplemente a uno de los centros, pequeño cuantitativamente, pero muy importante cualitativamente, en la gestación de esa acumulación de experiencias y de luchas que hicieron posible una emergencia mucho más fuerte como la del 2001, que es lo que sucedía en la provincia de Neuquén, pequeña y retirada en la geografía del país, pero que no hay que olvidarse que había sido antes, durante y después del 2001 un epicentro de grandes luchas sociales, de manera casi recurrente, permanente, ¿no? En algún lugar, eso lo pensé como el desarrollo de una peculiar cultura política local, una cultura de la protesta, una cultura de la resistencia, que tenía una densidad y un arraigo mayor que en otros sitios. Y bueno, y es a partir de ciertas experiencias de lucha que se originan en Neuquén, con los piqueteros en Cutralcó en 1996 y después con los fogoneros también en Cutralcó en el 97, en confluencia con una enorme huelga docente, que la táctica de acción directa basada en el corte de ruta, la simbología de los rostros ocultos tras un pañuelo o tras un gorro o un pasamontaña y el nombre mismo de piquetero se generalizan como nombre, táctica y símbolo de uno de los sectores más activos en ese momento histórico, ¿no? Se había algo así como encontrado la fórmula que permitía que un sector desplazado de la economía pudiera desarrollar acciones que le permitieran hacer oír su voz. Y eso se generaliza justamente a partir de en el resto del país, luego de las dos pobladas de Cutralcó en el 96 y en el 97, en particular después de la del 97. Sin embargo, y esto también es muy importante, es sintomático que luego del 97, cuando en el resto del país se desarrolla una gran cantidad de movimientos piqueteros, algunos de los cuales perduran hasta el presente, en Cutralcó mismo no se desarrollara ningún tipo de organización piquetera que perviviera y que tuviera una cierta importancia. Y esto en parte tiene que ver, por lo menos en mi interpretación, con el hecho de que Cutralcó no tenía una gran cultura política de movilizaciones, de acción, de presencia de organizaciones de izquierda o de militancias sociales, Y ahí la acción de desocupados fue como una acción puntual, explosiva, pero que no tenía la construcción previa, que es lo que permite muchas veces la continuidad organizativa luego de las explosiones. Y esto lo diferencia de manera muy significativa con lo que podría suceder en Neuquén Capital, donde sí había ese tipo de organizaciones y de características, y que habían dado lugar a una larga y continua serie de grandes luchas año tras año, ¿no? Por ejemplo, simplemente para mencionarlo, las más importantes y las más próximas al 2001. En 1995, la toma de la Universidad Nacional del Comahue, en el marco de un plan de lucha de la Federación Universitaria Argentina, que consistía en ocupaciones de universidades en resistencia a la Ley de Educación Superior, todavía no sancionada, pero que en el Comahue adquirió un carácter más radical, y la ocupación, que en la mayoría de los países fue, perdón, en la mayoría de las universidades nacionales fue más bien simbólica, se convirtió en una ocupación total, que impidió durante 14 días el ingreso de las autoridades universitarias, hasta que finalmente las autoridades aceptaron los reclamos del movimiento estudiantil en torno a el compromiso de la garantía de el carácter irrestricto del ingreso, el compromiso de no arancelar los estudios universitarios de ninguna manera, y el rechazo de la universidad a la ley de educación superior y todo lo que ella implicaba. Lo cual tuvo un correlato al año siguiente, porque en el interín la ley fue aprobada y las universidades nacionales debieron adaptar sus estatutos al nuevo marco legal, y la Universidad Nacional del Comahue, por medio de un boicot estudiantil a una asamblea universitaria, no modificó sus estatutos y aún sigue sin haberlos modificado, o sea, sin estar concorde con las exigencias de la Ley de Educación Superior. También podríamos nombrar en este periodo importantísimas luchas docentes, ¿no? La huelga del magisterio agrupado en ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén, la huelga del 96 y sobre todo la del 97, que desembocó en la trágica muerte de Teresa Rodríguez, y fue una huelga muy importante por la masividad que tuvo y también por el respaldo de la comunidad al plegarse a la defensa de la educación pública, y consiguió esa lucha que Neuquén se convirtiera en el único distrito del país en donde la Ley Federal de Educación no se aplicara por la resistencia popular. Hubo un solo otro distrito, Capital Federal, donde tampoco se aplicó la Ley Federal, pero se debió más que a la resistencia de los docentes a una decisión política tomada desde arriba. Pero en Neuquén, el gobierno que quiso imponerla y no pudo por esa gran resistencia de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Después, durante el 98, el 99, 2000, hubo grandes luchas y movilizaciones de sectores hospitalarios, de trabajadores estatales, también de docentes. En el 2001, en medio de la crisis y los recortes al sistema universitario, hubo movilizaciones muy fuertes también de la universidad. También entre el 99 empiezan a aparecer en acción los trabajadores de Sanón, y ya para el 2001 está Sanón entrando en el proceso que lo va a llevar a convertirse en una fábrica sin patrones. Y en el mismo 2001, poco antes de diciembre, en octubre, en el marco de una huelga nacional, se produce una muy fuerte represión y una batalla campal que había llevado a varias horas de batalla callejera, cosa que en Neuquén en ese momento se había convertido en una postal, no sé si cotidiana, pero sí muy frecuente, ¿no? Por ejemplo, en el 96 había habido un intento de represión en Cutralcó que fracasa. En el 97 hay una represión que también fracasa por la resistencia, sobre todo de los jóvenes de Cutralcó. En el 97 hay un desalojo violento del puente que ocupaban los docentes de ATEM. En octubre del 97 hay una represión muy fuerte, luego de que la legislatura de Neuquén aprobara por ley el recorte del 20% de los trabajadores estatales que había salido originalmente por decreto. En el 2000 hubo varias acciones represivas a trabajadores estatales y en el 99 también en una huelga conjunta de Aten y de ATE hubo una represión muy fuerte que también implicó varias horas de batalla campal que empezó en el puente carretero y que se expandió hasta el centro de la ciudad. En fin, la represión de octubre del 91 se inscribía en una seguidilla, una especie de escalada que va a alcanzar otro pico en las jornadas del 20 de diciembre, ¿no es cierto? Donde también hay represiones muy fuertes, sobre todo ante grupos de personas que intentaban solicitar bolsas de alimento en algunos supermercados. Y bueno, y eso va a tener, para salirnos ya un poco del 2001, otro pico, digamos, en una represión a desocupados en el 2003, con heridos de bala provocado por las fuerzas policiales, y quizá el pico máximo, que es el asesinato de Carlos Fuente Alba, en contexto de una huelga de Aten en el 2007.